¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo es saber disfrutar de la familia que tenemos. No soñar con tener una esposa ideal, un esposo ideal, hijos o padres ideales, sino valorar la familia que tenemos y disfrutarla también en el presente. Miguel Ortega Riquelme decía que la familia es una trinidad de carne y hueso en esta tierra. El nosotros, de la intimidad y del afecto, el futuro que se rompe y la tradición que se conserva, es la mesa de todos los días, el pan, el niño, la visita, el abuelo y los silencios. Es aprender a decir papá y vislumbrar a Dios presente. Es decir una y otra vez mamá y recibir de regalo mil sonrisas. Es aprender a caminar, a leer la vida, a mirar el mundo, a respetar al hombre y seguir caminando como joven o adulto hasta encontrar con sorpresa al Cristo amigo y liberador, al Padre eterno y bueno, al Santo Espíritu del consuelo. Una familia es crecimiento cotidiano, adolescencia, discusión, caricia, conflicto, permiso, castigo y reconciliación. Es pedir perdón tantas veces y volver al amor tantas veces y caer tantas veces y necesitarse unos a otros tantas veces. La familia es la historia que hacemos juntos, siempre juntos, hasta que uno de nosotros parte adelantándose hacia la meta definitiva de la casa paterna. Una familia es una trinidad numerosa en esta tierra. Qué lindo es que aprendamos a ser felices con la familia que tenemos, dando a los demás amor, sin esperar nada a cambio. Y si les parece bien después esto, lo seguimos charlando.